que diablo el vinacho hecho con agua y romero. Miren qué diablo el vinacho hecho con agua y romero. Se me sube a la cabeza como si fuera sombrero. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo. Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo. Que la quiera su marido, él tiene la obligación. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando. Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando. El sombrerito a los ojos y las hilas ya colgando. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto. Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto. Se arregla fácil, muchacha, me saco este y me pongo otro. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta. Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta, haciéndose la coqueta con Santo Tomás de Aquino. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Se me han acabado las coplas y voy a mandar a traer. Se me han acabado las coplas y voy a mandar a traer. En mi casa tengo un árbol que de copla sea de quien. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.